ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Y estamos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Bueno, comienza nuestro fin de semana. Dios bendiga a ustedes. Dios bendiga a América y Dios bendiga al mundo. 23 horas han pasado desde el día de ayer y estamos de nuevo en Diálogo Pastoral. Para todo el mundo, para toda América, este es el programa que más quiere escuchar la gente. El que le escucha se goza y el que no le escucha se lamenta. Pero así es, Dios les bendiga. Aquí estamos llevando palabra del Señor, palabra de vida eterna para todos ustedes que participan con nosotros y que nos escuchan. Dios bendiga América y Dios bendiga al mundo. Y ya no hay que decir quién es el que canta allí, ¿verdad que no? Toda América y todo Houston le conoce. Nuestro hermano Luis Serna, que dice que a medianoche aparecerá. Se puede llamar a mi hermano Luis para obtener estos materiales y también para invitación. 713-779-6493. 713-779-6493. Velat. Dios bendiga a mi hermano Luis. Por ahí anda. Dios le guarde. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Quiero saludar a toda la gente de Cuba que nos escucha a través de KBOH. Toda la gente de las Antillas Mayores, las Antillas Menores. Todos ustedes que nos escuchan en Sudamérica. Nos escuchan también en Norteamérica completamente y Centroamérica, por supuesto. También ustedes que nos escuchan a través de las radios locales. Aquí nuestra emisora base, ustedes saben cuál es, 1050 AM Radio Luz, en cadena con la grande. Bueno, el hermano Villarreal dice la chiquita que se comporta como grande, pero yo creo que ya creció. En cadena con Radio Aleluya, 88.1 FM Pasadena y 1460 AM Freeport, transmitiendo para gran parte del estado de Texas, en cadena también. KBOH Boda Restauración. Estamos con ustedes también en Veracruz, México, Poza Rica, Veracruz, México. Estamos con ustedes en localmente, estamos también con ustedes en El Salvador, Centroamérica, en Honduras. Estamos transmitiendo a toda la República del Perú localmente. Estamos transmitiendo también a la capital chilena, Santiago de Chile. Estamos transmitiendo a gran parte de la República de Argentina en diversas radios emisoras. Y, por supuesto, también estamos con ustedes en la internet www.dialogopastoral.com. Somos Diálogo Pastoral. Dios les bendiga. Bueno, quiero saludar a mi hermano locutor allá en Radio Luz, Dios les bendiga. Todos los días tenemos una plática muy amena antes del programa. Y también con mi hermano locutor que transmite en Radio Aleluya también. Dios me los bendiga a todos ustedes. Ayer anduve por allá también. Estuve hablando con el hermano Roberto Rubén Villarreal. Tanto senior como junior, Dios me los bendiga a ustedes. Y que la gracia del Señor siempre esté con ustedes y por este gran esfuerzo que se hace de llevar estos programas de radio, también ustedes a través de su radioemisora y nosotros pues aquí con nuestro granito de arena en nuestro programa de radio. Dios me los bendiga a todos ustedes y que la gracia del Señor siempre siga con ustedes. También quiero saludar allá a todo el personal de Radio Luz. Hacia adelante es la orden del Señor, para atrás ni para coger impulso, como dicen. Bueno, en el día de hoy tenemos servicio a las 7:30 de la tarde aquí en Centro Evangélico Cristiano, 7:30 de la tarde, y también tenemos servicio en el día de mañana, 7:30 de la noche, de la tarde, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Es el tiempo donde nosotros tendremos nuestro servicio en este fin de semana. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, bueno, pues usted puede venir y participar de los servicios con nosotros. Cuando menos pensé, el ángel lo ha dicho y se cumplirá. Hemos estado hablando en el libro de Primero de Juan, y prácticamente yo tenía pensado, hermanos, cuando comencé a hablar de estos versículos en Primera de Juan, yo tenía pensado quizás en 5 días dar algunos puntos importantes de la doctrina cristiana que aparece aquí en Primera de Juan y continuar hacia adelante. Pero siento el sentido del Señor profundizarnos, y nos hemos ido profundizando, y es increíble en esta semana, en estos dos versículos, Segunda de Juan 2, capítulo 2, versículo 15 y versículo 16, hemos pasado 5 días en estos dos versículos, porque hay muchas cosas que no podemos nosotros pasar por alto. Hemos estado hablando en los versículos pasados de el amor de Dios, cómo se manifiesta el amor de Dios para con nosotros. Decíamos que a través de Jesucristo obedeciendo, no amando al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hemos descrito lo que la palabra mundo significa, cosmos. Hemos hablado la diferencia que tiene el cosmos satánico, la influencia satánica en el mundo con respecto a el mundo material o la gente que vive en el mundo. Hemos visto la diferencia, hemos hablado de permanencia, hemos hablado de quien permanece en la luz debe de andar como él anduvo, como Cristo anduvo. Y en esta semana nos hemos enfrascado en este versículo 15 y versículo 16, donde dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros hemos tratado de explicar esto en el día de antes de ayer, y ayer explicábamos nosotros lo que era las cosas que influencian en el mundo, los deseos, la lujuria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de la vida. Y hablábamos de que cada uno de nosotros tiene una etapa donde estas cosas nos atacan. Decías que los jóvenes, pues prácticamente es la lujuria, es lo que más ataca a los jóvenes. A los viejos, pues ya los viejos con su edad, pobrecitos, ¿no? La edad media y la edad ya grande es la vanidad de la vida, la vanagloria, la edad, la experiencia, el nombre, el apellido, el abolengo, la genealogía, los logros del pasado, el dinero, la posición social, las cosas logradas, hace que la gente se enorgullezca. Y esto también es vanidad. Ayer nosotros hablábamos donde decía que el que ama, dice que la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y decía que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo hablaba en el día de ayer del señorío dividido, o el servicio dividido. Y en Mateo nos enfocábamos dónde y cómo la palabra del Señor nos habla de que usted y yo tenemos que ser fieles al Señor, y no podemos nosotros dividirnos con respecto al servicio. Dios no acepta un servicio dividido. O le servimos a él o sencillamente no le servimos. Y hablábamos de eso. Ahora bien, yo quiero ya en el día de hoy entrar en este punto para luego, quizás la semana que viene, pasar a algo nuevo. En el día de hoy yo quiero que usted note de nuevo en el versículo cuál es la consecuencia y cuál es la insensatez de nosotros dedicarnos a amar al mundo y a las cosas del mundo. Y vuelvo y le leo el versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si usted es una persona dominado por la lujuria de la carne, adulterio, fornicación y cuántas demás cosas tiene que ver con la carne. En Gálatas 5 se nos habla de una lista bastante grande de la obra de la carne versus el fruto del espíritu, celo, ira, contienda, maledicencia y cuántas cosas se dan en este orden. Si usted o yo somos dominados por la lujuria de la carne, es imposible que en esta situación usted pueda obedecer al Señor. La palabra del Señor en el libro de Gálatas dice que o servimos a la carne o somos guiados por el Espíritu para servir a la justicia. Y Romanos 6 también nos habla de esto, dando a entender en una forma bien clara allí la palabra del Señor. Y aquí se denota el hecho de servir a dos señores. Si usted sirve a la carne, no puede servir espiritualmente a Dios, porque servir a la carne es enemistad contra Dios. Romanos en el capítulo 8 dice que el que es de la carne solamente piensa en las cosas de la carne. El que es del espíritu piensa en las cosas del espíritu. Y estas dos cosas se oponen. La una contra la otra, nos habla Gálatas capítulo 5, para que no hagamos lo que nosotros querramos. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted es dominado por la lujuria de la carne, usted no podrá obedecer a Dios. Y al no poder obedecer a Dios, el amor del Padre no estará con usted. Y si no está el amor del Padre con usted, que se manifiesta a través de Jesucristo, va a tener problema con Jesucristo, que es el que nos lleva a nosotros al Padre. Y todo esto es un círculo vicioso. Se entra en un círculo del cual no se sale, a menos que sea roto dicho círculo. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es importante. Si usted es dominado por la lujuria, el deseo, la vanidad de los ojos, tampoco guardará los mandamientos del Señor. Sencillamente será dominado, será guiado hacia esto. Si usted es dominado por el orgullo de la vida, de las cosas que usted ha logrado en la vida, va a tener serios problemas para obedecer al Señor también. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos exige a nosotros humildad. Nos exige tener a nosotros un estilo de vida, una forma de caminar, que ninguna de las cosas que he mencionado anteriormente va a ayudarnos, al contrario, se va a oponer. Y si servimos a estas cosas prohibitivas de parte de Dios, nosotros vamos a tener problemas. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en el libro de Filipenses. ¿Por qué digo esto? La palabra de Dios en este aspecto es clara. El ejemplo que nosotros tenemos en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, específicamente, el libro de Filipenses, en el versículo 3, oiga lo que aquí nos dice, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores. Alguien que es vanidoso, alguien que se cree importante, alguien que se cree demasiado grande, sencillamente va a mirar a la demás persona con desdén. Se va a mirar sobre todas las cosas. En otras palabras, va a utilizar incluso a las demás personas para el servicio de sus propósitos mezquinos. Se va a sentir, y es uno de los problemas por los cuales mucha gente no la hace en el Evangelio, en el camino del Señor. El orgullo, el prestigio, situaciones a nivel de la vida, situaciones espirituales, se dan en este tipo de personas. Y cuando se dan estas situaciones, usted puede estar seguro de que las personas, el medio ambiente en el cual estas personas señaladas viven orgullosamente, viven, pues sencillamente mirarán a las personas como un objeto para ellos. Aquí hay mucha tela que cortar. Muchos de los conflictos hogareños entre esposos en el matrimonio vienen por eso, porque hay un esposo, o puede ser la esposa, uno de los cónyuges se siente que es más importante que el otro. Cuando uno de los cónyuges se siente que es más importante que el otro, sencillamente se va a poner en un estatus donde él se haría o ella se haría señor o señora y el otro lo haría siervo, estaría a sus pies, a su servicio, y abusaría de la otra persona. en el hogar. Puede ocurrir en el caso de la crianza de los hijos. Un hijo, por ejemplo, usted lo ha criado como lo más importante que existe en el mundo, pues este muchacho en su orgullo, en su vanidad, utilizará a las demás personas, utilizará su medio ambiente para sus propios caprichos, beneficios, burlándose prácticamente de quien pueda burlarse. Esta es una realidad. Y es por ello que la persona que vive de esta manera va a tener serios problemas con el Señor y serios problemas en el desarrollo de su fe. Por eso dice, nada haga usted por contienda, nada haga por competencia. Y aquí hay muchas cosas que podemos decir. Hay gente en el mismo evangelio que están compitiendo, en Houston, iglesias compitiendo con otras. ¿Cuál es la iglesia más grande? ¿Cuál es la iglesia de más prestigio? ¿Cuál es la iglesia que tiene? Y eso es una miseria, eso es perder el tiempo. En primer lugar, nosotros no somos dueños de la iglesia. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Nosotros somos siervos en la iglesia. Si algo se logra para la gloria del Señor. En última instancia, Él fue que derramó su sangre y nos compró con su sangre. Nadie, ningún líder, jamás ha muerto por nadie derramando su sangre para redención. Solamente Jesucristo. Entonces, todas estas cosas hacen que el amor del Padre hacia nosotros pues se enfríe prácticamente, y nosotros, aunque Dios nos sigue amando, pero nosotros con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y nuestra forma de ver las cosas, pues prácticamente bloqueamos estas cosas que el Señor, bloqueamos la acción del Señor para con nosotros. Vamos a ver, aquí dice versículo 4. En el versículo 3 dice, mirando a los demás como superiores a él mismo y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino, dice aquí, cada cual por lo de otro. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Se da cuenta? El ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Hay en vosotros el sentir, el sentimiento. La forma de vivir, la forma de actuar que hubo en Cristo, que era más grande y es más grande, era más importante y es más importante que el planeta Tierra, con todo lo que haya, que el universo con todo lo que haya, y tomó la posición de siervo, humillándose hasta la muerte y la muerte de cruz. Si Cristo Jesús hizo esto, usted y yo estamos llamados, la Biblia dice, si Jesucristo es la vid verdadera, el verdadero árbol, ustedes que son los pámpanos y las ramas, ¿cómo no debíamos seguir su caminar y su pisada? Y aquí la palabra de Dios dice que el que dice que le sirve, debe de andar como él anduvo. Ahora bien, es un perder el tiempo, es una desgracia, diría yo. El hecho en 1 de Juan capítulo 2, aquí nos habla cuál será el destino y el fin del mundo y por qué es vanidad. Usted puede lograr lo que usted pueda lograr, pero al final de los días suyos, al final del tiempo o de los tiempos, estas cosas pasarán. Si usted te nota, en el versículo 17, aquí nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que obedece al Señor, permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este vive, permanece para siempre. Es una vanidad, es un perdernos y perder el tiempo, estar enfrascado en la lujuria de la carne, las pasiones, el orgullo de la vida, lo que se ha logrado, creerse grande, creerse. ¿Sabe por qué? Porque todas estas cosas van a pasar. Y al final no sirven para nada. El que hace la voluntad de Dios, el que obedece, el tal permanecerá, permanece, dice aquí, para siempre. Y yo quiero que usted note, permanencia eterna, nos habla de vida eterna, de vivencia eterna, está relacionado directamente con la obediencia. Obedecer al Señor, obedecer a su palabra, y obedecer a su evangelio. Pues prácticamente esto era lo que yo quería decirle a usted. Hay muchos versículos ahí en la Biblia. Pedro nos habla de la destrucción de todas las cosas materiales. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante, se nos habla de esto, la destrucción de los cielos, de la tierra, pasarán, el firmamento pasará ardiendo. Apocalipsis nos habla del destino de la tierra y también del destino de los hombres. Y si nosotros sabemos estas cosas, debemos de ser entonces muy tontos, hermanos, de no apercibirnos. Somos Diálogo Pastoral. Tengo llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Lo estoy oyendo en la radio y gracias a Dios, es gran bendición. Amén. Tengo dos preguntas. A ver. La pregunta primero es de que ayer abrí un tema acerca de Juan 15, acerca del amor de Dios y la justicia de Dios, ¿correcto? Bueno, estábamos hablando de esto del... Hemos estado hablando, no ayer abrí un tema, sino la continuación de un tema. Hemos estado hablando de que para permanecer en el Padre tenemos que permanecer en el Hijo, y para permanecer en el Hijo tenemos que obedecer a los mandatos del Hijo. Y esto, en base a esto, hemos estado desarrollando el tema en estos días. Muy bien, mi pregunta es esta. No todos los días yo lo puedo oír por causa de mi trabajo, pero en esta ocasión sí me toca oírlo. Tengo una pregunta primero, es de que... siendo Dios que es tan amoroso y bondadoso con uno, Él muestra, ¿verdad? Claro, siempre simpatía con nosotros, ¿verdad? Pero en donde yo quisiera que pudiera ser más específico, ¿en qué se basa el versículo que dice que Dios es celoso? Okay, sí, espérenme, le contesto ahora. Yo expliqué eso, no me oyó cuando lo expliqué, pero yo expliqué eso. La palabra celos viene del griego celos. Celos del griego, que se traduce en español celos, es anhelar algo en una forma, es desear algo en una forma fervorosa, anhelante, con toda la pasión, desear algo. Entonces, nosotros normalmente la palabra celos, incluso es parte de la obra de la carne en Gálatas 5. En el hombre, el celo en el hombre generalmente es carne. ¿Y por qué celo en Dios no es carne? Pues le voy a explicar. Normalmente cuando el hombre anhela algo fervientemente, ese anhelo del hombre es un anhelo egoísta para satisfacer sus caprichos, sus necesidades, sus pasiones y sus deseos. Entonces el celo, en este aspecto, se convierte en algo malo, en algo carnal. Ahora, celos en Dios no tiene la misma connotación, porque Dios no es egoísta, Dios es perfecto, y cuando Dios anhela algo para con el hombre, no es para satisfacer algunos caprichos en Dios, sino se revierte en el beneficio del mismo hombre. Vamos a ver en un caso, en un ejemplo, celos con respecto a, si yo tengo a mi esposa, usted tiene a la suya, o su esposa lo tiene a usted, o mi esposa me tiene a mí, y vemos que mi esposa anhela lo mejor para mí, y si mira que yo voy caminando por un camino que quizás puede ser problemático a nuestra relación matrimonial, o descuidado, ella trata en una forma ferviente de que yo vuelva al camino. Si eso ocurriría, ese celo podría ser positivo, porque está buscando el beneficio del hogar y el beneficio, no sé. Ahora, si fuese una persona que mirase sombra por donde quiera, donde no hay, o en una forma egoísta, alguien lo haría para manipular a alguien, entonces es celos carnal. Entonces, en el caso de Dios, Dios nos anhela para beneficio de nosotros, para satisfacción de nosotros, porque Dios en sí mismo no necesita nada. Entonces, por eso, Dios nos cela, y el celo de Dios no es pecaminoso. Ok, muy bien. Mi segunda pregunta es, y ya cuelgo el teléfono y yo lo oigo por la radio, es de que hace ratito acaba de mencionar ciertas citas donde Dios, él daba su ministerio, predicaba, y él andaba como realmente, ¿verdad? Era, ¿verdad? Predicando de pie, de lugar a lugar, ¿verdad? Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta. Cuando los pastores o la gente habla de regresar a las sendas antiguas, como acaba de mencionar hace un rato, ¿verdad? Como anduvo Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué significado hay o qué explicación se le puede dar a la gente, como ya se ha multiplicado mucho la ciencia y la comunicación, que como ellos tratan de cubrir su área, de hay que andar como anduvo Jesucristo? Bueno, volver a la senda antigua o volver al tiempo de Jesucristo no significa echar hacia atrás el reloj de la historia para volver nosotros a la época rural o a la época preindustrial. Cuando se habla de volver a la hacienda antigua, se está tratando de volver nosotros a las raíces doctrinales, hablando del evangelio, a las raíces doctrinales o al evangelio puro que Jesucristo nos enseñó. Pero podemos nosotros, yo puedo estar en la hacienda antigua utilizando los medios de comunicación que tengo, utilizando aviones, utilizando, vistiendo decentemente pero en una forma moderna. Volver a la hacienda antigua en este caso es volver al camino, y es el contexto en el cual en el Antiguo Testamento se hablaba. Israel se salía del camino de Jehová, su Dios, y volver a la senda antigua era volver en arrepentimiento, a caminar en los preceptos, estatutos y caminos que Dios había establecido. Muy bien. Este grupito de gente que aseguran que ellos están haciendo la voluntad de Dios a la manera de las sendas antiguas, predicando al desamparado, a la gente, la calle y todo eso, que esto del medio ambiente de comunicación, televisión, que para ellos no lo usan, yo le digo, bueno, si Dios ha multiplicado la ciencia... Entonces, hermano, aquí es donde yo a este tipo de gente le llamo hipócritas, y le voy a decir, ignorantes, y le voy a decir por qué. Porque ellos dicen, no, predicamos la antigua, no usamos los medios de comunicación porque Jesucristo no lo usó. Pero vamos a ver en segundo lugar, pero este tipo de gente viaja en carros, claro. Utiliza gasolina que Jesucristo no utilizó, utiliza ropa que Jesucristo no utilizó, utiliza alimentos modernizados, porque todos esos alimentos que comen utilizan fertilizantes, utilizan maquinaria sofisticada para cosecharlo. En otras palabras, usan todo lo moderno para vivir, usan casas con aire acondicionado, que se vayan a una enramada por ahí al monte, que caminen a pie. ¿Se da cuenta? Entonces, para mí eso es fariseísmo. Precisamente yo le estaba haciendo comentario al hermano, mire, hermano, ¿cómo llegas tú usted a Pasadena a predicarle a la gente de afuera? Y dijo, no, pues llego en mi troca. Entonces, pues, medio de transportación. Pues claro, eso es hipocresía de este tipo de personas o ignorancia. Muy bien. ¿Okay? Bueno, gracias. Dios me lo bendiga. Gracias a usted por su comentario. 713-991-5760. 713-991-5760. ¡Vela! Porque Cristo viene, dice mi hermano Luis Sena. Llame a mi hermano Luis, 713-779-6493. Cuando menos pensé, él así lo ha dicho y se cumplió. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Mire, tengo una pregunta. ¿Los demonios pueden... predecir el futuro, pastor? Lo escucho por la radio. Sí, me escucha por la radio. Contesto otra llamada y ahorita le contesto. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Erwin. Dios le bendiga. Hermano, fíjese que yo estaba leyendo en mi devocional hoy por la mañana acerca de Hechos capítulo 8. Ajá. Y ahí me encontré con que Simón, el mago, oyendo a Felipe predicar y que toda la gente creyó y vino y fueron bautizados, él también creyó y fue bautizado. Ajá, ¿cuál es la pregunta? Que vino Juan y Pedro. Bueno, o sea, yo entiendo el versículo. ¿Cuál es la pregunta? Ah, bueno, la pregunta es, hermano, que a mí me dio inquietud, que yo veo que Simón creyó, pero no se arrepintió. Yo creo más bien, mire usted, yo creo más bien que Simón quizás comenzó mal, o quizás comenzó sinceramente, pero luego... El problema de Simón era que Simón fue una persona que era muy famosa, lo tenían por muy grande y se sintió un poco desplazado. Porque ahora la última moda fue el evangelio cuando llegó Felipe con el verdadero poder de Dios. Entonces Simón estaba desplazado. Y Simón quería seguir teniendo influencia en el pueblo. Ahora, al final, cuando fue reprendido y se le dijo, puedes morir incluso, yo veo como que él dijo, oren por mí para que esto no me ocurra. Como que volvió en sí. ¿Ok? Ah, ok, hermano. Dios me la bendiga a usted. La pregunta que hay en el aire es si los demonios pueden predecir el futuro. Mire usted que el futuro pertenece a Dios y los demonios, como son ángeles, no son omniscientes. El único omnisciente que conoce todas las cosas y el porqué de todas las cosas es Dios. Entonces, el demonio o los demonios... al igual que nosotros, pueden conocer las cosas que ya han sido reveladas. Pero que las cosas que ya son reveladas, que han sido dichas por parte de Dios, ellos pueden conocerlas. Y ese tipo de futuro pueden conocerlo porque ya fue revelado. Pero cosas que no han sido reveladas, los demonios no pueden conocerlas. Porque el futuro pertenece a Dios. Y Dios no le anda revelando a los demonios las cosas. Contestada su pregunta. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Adelante. En una iglesia debe de haber con pastor. Mejor no me meto yo en eso, hermana. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Adelante. Va adelante, bájele a su radio. Bueno, no quiere hablar. 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacerle una pregunta. Antes de convertirme, me regalaron dos Biblias católicas y ya no quisiera tenerlas. ¿Qué puedo hacer con ellas? La puede dejar por ahí para como referencia. Yo tengo varias Biblias católicas que la utilizo como referencia. O cuando tengo que predicar a algún católico, voy con la Biblia de ellos. Y le predico el Evangelio, que ahí está la palabra de Dios. Pero si no la quiere, pues puede usted, algún estudioso de la Biblia, que sí le interesaría tener alguna Biblia católica como referencia, que tenerla. ¿Ok? Amén, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, mi pregunta, no le alcanza usted muy bien, pero si usted me escucha, mi pregunta es, como la iglesia así se puede mezclar en las marchas esas por lo que se está viviendo hoy en la política de todo el mundo. Ok, le contesto fuera del aire, gracias. Llamada por aquí, buenas tardes. Pues lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, quiero hacerle dos preguntas. Referente, yo pues mi familia, pues la mayor parte de ellos son católicos. Y hace poco, pues murió un familiar. Yo les digo, pues soy cristiano, y les dije yo que la realidad es que los 9 días no tienen nada que ver, le digo, sino que él lo tenía que... Mire, esto de la Iglesia Católica de hacer el novenario y todo eso, es la idea, hay una idea en el catolicismo, por ahí en la cultura católica, de que el alma se queda, penando, dicen ellos. Ajá. Y que luego de una semana... Es que el espíritu es conducido hacia... Hay algunas cosas falsas ahí detrás de todo esto. Ajá. Y se arraigan en este tipo de costumbre. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que entender que el que se muere está inmediatamente... Si era cristiano, creyente, y el católico obviamente no ha sido nacido de nuevo, pero un nacido de nuevo en Cristo, si se muere, está presente con Cristo inmediatamente o se va al Hades inmediatamente. Ajá. Ahora, la otra pregunta es, yo asistí a un fúnebre de un musulmán. Ajá. Ellos lo entierran así, sin caja, sin nada. Sí, lo envuelven en una manta y el mismo día que se muere lo entierran. Ajá, y ellos, pues, yo vi que ellos le estaban echando agua al difunto, y yo con la duda, pues, yo le pregunté que por qué le echaban agua. Y uno de ellos me contestó que era para que el cuerpo se fuera limpio ante la presencia. Sí, eso se llama un lavamiento ritual, se llama eso, un lavamiento ritual, un rito de limpieza. Ah. Pero usted sabe que lo único que limpia es la sangre de Jesucristo. Bueno, ajá. Gracias, mi hermano. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Tengo unas preguntas, te quiero que por favor me ayude. Rapidito, dígame. Mire... yo tengo muchos años que me dijeron que tengo, que la doctora dice que yo tengo depresión, tomo medicina. ¿Nunca se le quita la depresión a la persona? Depende, mire, hay dos tipos de depresión. Ajá. Si la depresión suya es por culpa, porque hizo algo y se siente culpable, arrepintiéndose del pecado, se va a la depresión. Ahora, si la depresión suya es química, si la depresión suya viene por un desbalance químico en ciertas sustancias que hay en el cerebro, entonces la depresión, yo lamento mucho, no se quita. Ay, Dios. Pero el Señor Jesucristo la puede sanar. Sí, hermano. Ok. Porque, mire, yo tengo lupus desde como el 89. Ok, ahí vamos a lo que le acabo de decir. Lupus eritematoso, sí. Eso es un problema donde... El espacio intersticial entre las células, el tejido intersticial, es atacado por el mismo cuerpo, por agentes inmunológicos, y esto puede ser que sea lo que esté pasando. Ajá. ¿Ok? Bueno, Dios me la bendiga, mi hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Hermano, quería hacerle dos preguntas. Ajá. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que una persona que lleva mucho tiempo en el evangelio y lo predica puede hacer la señal del macho cabrío inconscientemente? Ah, yo sé por dónde viene eso. Pues, hermano, yo no sé si consciente o inconscientemente. Yo sé por dónde viene eso y sé de las que se está refiriendo usted. No sé. He visto algunas acciones de algunas gente que cuando predican hacen la señal esa del diablo. Uh-huh. Y la hacen, no sé si consciente o inconsciente, pero sí he visto que la hacen. Uh-huh. Yo le voy a decir, yo predicando, yo nunca la he hecho. Amén. Pero no sé, realmente no, porque tendría que meterme en la motivación, la conciencia y el corazón de esa persona o de esas personas que lo hacen. Yo sé a quiénes está usted refiriendo. Tendría que meterme en el corazón para saber si es a propósito o si es el diablo que lo está haciendo que lo hagan, y yo no sé. ¿Ok? Hermano, una última pregunta, por favor. Ajá. Perdone. ¿Usted qué opina de este libro, Caballo de Troya? ¿Del libro qué? Caballo de Troya. No lo he leído, no tengo opinión porque no sé de qué se trata. Ah, ok. ¿Okay? Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hello. Bueno, hay una pregunta que estaba en el aire. ¿Puede la iglesia salir a protestar hacia las calles en este ambiente que hay del asunto de inmigración? La respuesta es, esto no es negocio de iglesia. Y la iglesia, si yo salgo a la calle, es para hacer marcha por Jesucristo, para levantar el nombre de Jesucristo en alto en medio de la calle, como lo hice en el año de 1998. Pero fuera de esto, yo no lo haría. La otra cosa que me ha causado problema, y se lo voy a decir, a alguno de ustedes le va a caer mal lo que voy a decir, es ver a esta gente que están marchando en la calle por el derecho del inmigrante sacando bandera mexicana, bandera guatemalteca, bandera hondureña, ondeándola en la calle de Estados Unidos. Es una falta de respeto a la nación de Estados Unidos de América. Si usted hiciera eso en México y ondeara la bandera americana en México, usted lo meten a la cárcel. Para mí es una burla a esta nación. Y le voy a decir, los inmigrantes de cualquier raza tiene el derecho constitucional de salir y protestar a la calle. Eso es un derecho constitucional que la misma Constitución de Estados Unidos da. Y cada quien tiene derecho a protestar en una forma pacífica y levantar su voz y decir lo que opina, porque esa es la libertad que se tiene en Estados Unidos de América. Pero usted no tiene derecho a sacar la bandera de su país. La bandera de México, de Centroamérica o de cualquier otro país solamente tiene derecho en Estados Unidos de América a ondear en las embajadas, en los consulados, y yo creo que mucha gente lo hace por ignorancia, porque no sabe. Y esto, le voy a decir, y esto anótelo en el día de hoy, esto puede ser súper contraproducente y esto puede tirar al traste los logros que estas marchas pudiesen traer. El hecho de estar sacando banderas de otros países. Usted quiere sacar la bandera, saque la bandera americana. Porque usted aquí está bajo la cobertura de la bandera americana, no de la bandera de México. Esto es una tremenda ofensa para los norteamericanos, esto que está ocurriendo, porque todos nosotros sabemos que en la conciencia de mucha gente que viene de México es que Texas, que California, que Arizona, hubo un momento antes de estos territorios ser incorporados a la nación americana que eran compartidos con México. Y en la conciencia de los americanos está hecho de que hubiese algún reclamo legal de estos territorios. Es un problema que mucha gente por ignorancia lo está haciendo. Están diciendo en las entrevistas, estamos mostrando nuestro orgullo mexicano. Usted puede estar orgulloso de sus raíces, orgulloso de su nacionalidad, pero usted no tiene derecho a ondear la bandera de otro país en el país donde usted le han acogido. Es una falta de respeto. Es como si yo vaya y me meta a su casa y usted tenga ciertas reglas en su casa. y yo me meta a su casa y usted, por ejemplo, la regla que tiene en su casa es que por ejemplo, el televisor no se va a ver telenovela. Usted tiene esa regla en su casa. Y cualquiera vaya y se meta a su casa y dice, bueno, pues ahora en adelante la regla aquí en esta casa ajena es que se va a ver novela 24 horas al día. ¿Cómo se sentiría usted en su propia casa? Es una falta de respeto, es una insensibilidad. Y yo creo que quienes están guiando a la comunidad hispana a sacar bandera de otro país están obrando extremadamente irresponsablemente y muy mal. A mí me cae muy mal eso, porque yo que entiendo un poquito de política y entiendo un poquito de derecho internacional y de algunas cosas, yo sé que eso es ilegal y está muy, pero muy, pero muy mal. Si tienen derecho a protestar, yo como iglesia nunca sacaría la iglesia. Una persona, un miembro de la iglesia nuestra me dijo en estos días, hermano, me invitaron a una de las marchas. Le dije, si va a marchar por Cristo, usted puede marchar por Cristo en la calle. Pero para protestar, nunca me van a ver a mí con una pancarta ante una clínica de aborto. ¿Sabe cuándo cambian las cosas? Cuando el alma y el corazón de la gente cambie. ¿Cuándo cambia la situación? Cuando la gente se convierta. Yo predico el evangelio para que la gente se convierta. Y si se convierte la gente, entonces ya no habrá aborto, ya no habrá las cosas feas y horribles que están mirando. Si no se convierten protestando en las calles, no se logra nada. Ahora, el que quiera protestar tiene el derecho constitucional de hacerlo, pero no saque la bandera de su país de origen, porque es una ofensa a esta nación que le ha dado la mano. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. No había nadie. Dios le bendiga. Buenas tardes. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano. Amén. Yo quiero hacerle una pregunta médica. Adelante. Cuando yo me despierto por la mañana, yo como que tengo una saliva, como una flema, y boto sangre. Todos los días siempre me sale sangre por la garganta. Mire, lo primero que hay que checar es si usted, por ejemplo, no sufra de sinusitis. Cuando hay sinusitis, sinusitis es inflamación de los senos paranasales. Aquí en los pómulos el hueso está hueco, en la frente el hueso de la frente está hueco y detrás de la nariz a lo que se llama el seno esfenoidal, que es hueco. Dios nos hizo así para que eso se llene de aire y el cráneo no pese tanto. Esto, por diferencia de presión, a veces hay inflamación en las coanas o inflamación en los orificios que estabilizan las presiones atmosféricas de afuera con la presión atmosférica dentro de los senos paranasales, eso da la sinusitis. Y la sinusitis, cuando hay este tipo de inflamación, se infecta. Y esas células, esos mocos infectados, inflamados, a veces son purulentos, a veces son como sangre. Y probablemente eso sea lo que tenga. Yo le recomendaría que su médico le tire una radiografía de la cabeza, de los senos paranasales, para descartar que nos tenga una sinusitis de esta crónica. Muchas gracias, doctor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. No, lo felicito por lo que acaba de decir. Amén. Y gracias a Dios. Y pues, eso es todo, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Sí, hermano. Es una falta de respeto. Vuelvo y le digo, usted va a México y comienza la multitud que salió a la calle. Y no estoy diciendo por la gente que salga a la calle porque hay derecho de hacerlo. Pero usted va a una multitud, saca la bandera de Estados Unidos. Mire lo que le voy a decir, lo que pasó. Y me esperan la gente que quieren llamar, me esperan un segundo y me dejan decir esto. Y usted lo escuchó en la noticia. Hace poco en Irak mataron a un mexicano, un mexicano residente de Estados Unidos, pero que estaba en las Fuerzas Armadas. Y lo mataron. Oiga, esto es lo que le voy a decir, para que vea cómo es el asunto. Este mexicano estaba en los Marines de los Estados Unidos, los Marines de Estados Unidos. Y este mexicano, me parece que era de Nuevo Laredo, allá en México. Y cuando trajeron su cadáver, ustedes saben que los soldados que mueren en guerra le hacen honores militares. Es parte del derecho que ellos se ganan. Hacen disparos al aire, 21 cañonazos al aire, en honor, le envuelven la bandera y se le entregan a la viuda, en señal del agradecimiento que la nación tiene, porque esa persona dio la vida por la nación, en los intereses de la nación. Ahora, esta persona, como era mexicano, no lo iban a enterrar en los Estados Unidos de América, sino que lo iban a enterrar en Nuevo Laredo. Ahora bien, el punto está, ¿cómo hacerle los honores militares a una persona que va en México? los Marines de Estados Unidos, oiga esto, pidieron permiso al gobierno mexicano para cruzar a pie, cruzaron los Marines, uniformados con el uniforme de gala de los Marines de Estados Unidos de América. El cajón del mexicano iba envuelto en la bandera americana y los soldados iban ceremonialmente marchando hacia el sur, cruzaron el puente, tenían permiso del gobierno mexicano para hacer eso. Cruzaron el puente, llegaron al cementerio marchando, le estaban haciendo los honores militares a este soldado que peleó y se ganó esos honores militares. ¿Sabe lo que ocurrió? El ejército mexicano vino, encañonó a los Marines, amenazaron con arrestarlo y en esta ceremonia tan importante, pues sencillamente el ejército mexicano le arruinó la ceremonia a este que se había ganado con todos los derechos, con su sangre y su muerte, los honores que le estaban haciendo. Entonces, este es el punto de lo que yo estoy haciendo. Aquellos soldados fueron con la bandera, el cajón estaba en la bandera y aquellos no respetaron eso. Entonces, ¿cómo en el nombre de la paz y en el nombre del Señor, usted cree que es tolerable que esta gente hagan esto, lo que están haciendo aquí? No se puede. Tiene que haber un respeto. Y esto lo digo yo sé que esto le va a caer malísimo a mucha gente, a mí no me importa, yo lo digo responsablemente. Esto es lo que yo siento, lo que yo creo y es lo que está en mi corazón. Yo sé que mucha gente de los que vienen aquí vienen a trabajar, la gran mayoría, y aportan una enorme ayuda a la estabilidad de Estados Unidos de América, y yo no quiero opinar más de ahí de lo que es en cuanto a la inmigración y todo eso, porque hay ciertos asuntos allí que tienen que verse. Pero mi punto es, usted no puede sacar y ondear la bandera de su país de ningún otro país. Es una falta de respeto y eso no se debe de hacer. ¿Ok? Muy bien, línea abierta, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Yo sé que lo hace la gente por ignorancia porque no sabe, pero culpables son los líderes que lo incitan a hacer semejante cosa, exponiéndolo al odio de la nación que lo ha acogido. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Bueno, este me llama y no quiere hablar. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Pastor, muy buenas tardes. Amén. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Nosotros tenemos que ser más sabios y prudentes porque, como quiera, estamos en un país que no es el nuestro. Y la otra forma es, hermana, la legalidad. Oiga bien. El que está aquí en la forma en que está mucha gente debe estar un poquito más humilde porque sabe que cruzó mal, que está mal y que violó la ley. Entonces debe de estar un poquito más humilde. Es como si alguien viene y se mete al patio de su casa y le roba los juguetes de sus hijos, la bicicleta de su hijo, se la roba. Y luego esta misma persona llega a su casa exhibiendo la bicicleta, diciendo, mira lo que... Eso está, cuidado con eso. Entonces, el que está aquí en una forma irregular debe estar un poquito más humilde y tomar una acción un poquito más tranquila. Eso es lo que yo pienso. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Amén, hermana. Amén. Amén. Dios le bendiga. Y por eso le digo, yo como cristiano no voy a salir a la calle a protestar. Yo salgo a proclamar a Cristo y a predicar a Cristo cuantas veces tenga que hacerlo. Pero a protestar y hacer boicot político y hacer eso, yo no lo voy a hacer. Ni ninguno de los miembros de nuestra iglesia va a hacer eso. Nosotros estamos para proclamar al Señor. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Le bendiga, pastor. Amén. Pastor, yo le quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Se pueden juzgar a las demás religiones, pastor? Yo sí. Y sí se puede. Amén. Si las demás religiones no tienen a Cristo y es una falsedad lo que están enseñando, hay que juzgarla, hay que declararla y hay que decir, ¿sabes qué? Esta doctrina está mal, porque el que sigue esa doctrina se va a perder creyendo que es salvo. Dios le bendiga. Llamada por aquí, no había nadie por ahí. Esto es importante. Por eso predicamos el Evangelio. Y es una obligación de nosotros, el Señor Jesucristo, a los fariseos de su tiempo, lo desenmascaró. ¿Sabes qué? Ustedes son esto. Llamada por aquí. Buenas tardes. Bueno, esta persona que está llamando, si me llama, tenga la decencia de hablar. Aló. Adelante, ok. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aló, no sé si me escucha. Le estoy escuchando, hermano. Ok, yo casi no lo escucho, pastor, pero si usted me escucha, la pregunta es esta. ¿Es normal que el deseo sexual disminuya cuando uno busca más las cosas de Dios. Lo escucho por la radio. Dios le bendiga. No necesariamente, porque el deseo, el anhelo, en este caso de intimidad, es algo natural, es algo que está en el ser humano, y está algo para estar compartido en el matrimonio. Ahora, si la gente tiene este tipo de estimulaciones y deseos por alguien o personas fuera de su matrimonio, entonces debe de disminuir buscando a Dios. Pero dentro del círculo matrimonial, debe de practicarse sin ningún tipo de culpa. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Él lo ha prometido y se cumplirá. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que con trabajar con papeles chuecos aquí en Estados Unidos es pecado o algo? Eso se llama, si usted tiene papeles chuecos y lo mete para trabajar con el chueco sabiendo que son chuecos, usted está mintiendo. Y le voy a decir, yo conozco muchísima gente que son cristianos, que están irregularmente aquí, que no han mentido nunca y tienen buenos trabajos. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Aquí una pregunta, hermano. Me estaba escuchando ahorita. Dice en Mateo 5:21, me parece en delante, habla de tres factores. Por ejemplo, dice, oíste decir que antes no matarías. Yo digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le hiciera necio a su hermano será culpable ante el concilio, más el que le dice fato está dispuesto hacia el infierno y al lago de fuego. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, o sea, hay tres cosas que está señalando ahí el Señor, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué es el que le, qué es, que le dice fato está sí, a condenación? Hay dos palabras griegas, moré y raká. Okay. Son las dos palabras originales. Y estas dos palabras, una significa llamarle imbécil, estúpido, sin sentido a alguien. ¿Cuál de ellas? Y la otra palabra significa llamarle necio a la persona. Entonces usted no puede llamarle necio a una persona. Eran palabras palabras denigrantes, que en el día de hoy pueden tener otras connotaciones, otros tipos de palabras, pero en el tiempo y en esa cultura, la cultura del pueblo de Israel, eran palabras muy denigrantes. Eran palabras donde se utilizaban para humillar a la persona y tirarla por el piso. Entonces, esto podemos nosotros mirarlo en el día de hoy, aplicándola a nuestra cultura, como palabras, usar palabras con el hecho de denigrar a otra persona. A eso se está refiriendo. Dios me lo bendiga. Somos el Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Nos quedan 3 minutos y ya nos vamos. Y seguimos nosotros por aquí. Adelante, buenas tardes. Hello. Sí, amén. Adelante. Hermano, la palabra fatuo, ¿qué quiere decir? Bueno, acabo de explicar eso ahorita mismo y usted no estaba escuchando. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Estaba escuchando unos comentarios que son de importancia. Y algo que yo quería recalcar en algunas cosas que se dijeron. En cuanto, hermano, yo sé que usted está representando a nosotros, a aquellos que verdaderamente todavía queremos escuchar la verdad. Y hay una implicidad y hay una carga muy grande para aquellos que, teniendo la verdad, no dicen las cosas como verdaderamente se tienen que decir. Y verdaderamente, hermano, año tras año, yo sé que usted representa a aquellos que verdaderamente, hermano, amamos la verdad y no vamos a estar en aquel día con problemas con Dios queriendo decir la verdad y a veces no podemos decirla. Así es, hermano. Amén, hermano. Bueno, pues Dios me lo bendiga. Gracias, hermano, por su comentario. 713-991-5760. Yo aquí trato de decir las cosas. Amén. Sin ofender a nadie, siempre trato de decir las cosas correctamente. Adelante, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante. Pastor de León. Solamente quería yo, a ver cuándo nos puede dar alguna explicación sobre las tres doctrinas que aparecen en la Biblia. La Biblia no aparece en tres doctrinas, hay miles de doctrinas en la Biblia. Bueno, pero las que más se han predicado algunos pastores. Pues sí. La doctrina de hombres en Efesios 4:14, doctrina de demonios en 1 Timoteo 4:1 y la buena doctrina que aparece en 2 de Juan 1:9. Bueno, pues yo creo ahí que como usted lo está señalando, yo creo que usted está más claro que el agua con respecto a eso. ¿Ok? Bueno. Lo último, usted habló sobre el asunto de las protestas que hay. Ajá. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que hace la gente que viene de Cuba y que se ha adueñado de Miami? El asunto de la gente... Espere, hold un momento. El asunto que la gente de Cuba que se ha adueñado de Miami han venido legalmente, porque hay una ley por la cual ellos se amparan, la ley del pie seco. Si llegan, le dan asilo político. Espéreme, pero no es lo que usted escuche, no es lo que usted ha oído. Estoy diciendo la legalidad. Es muy diferente a otro tipo de inmigrante. Yo creo que está claro eso. El cubano que está aquí legalmente. Y es diferente a otro tipo de inmigración. Dios le bendiga. Será hasta mañana o hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.